palabra sincera. Yo soy la que sabe caerse, aprendí de los golpes, karateka soy del amor. Por eso preguntan y quieren saber cuál es mi secreto, escúchalo bien. Es que me atiendo en Villa Cariño, vení a Villa Cariño y vas a entender. Para sentirte bien, vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño y ya vas a ver. Vení, vení a Villa Cariño, vení a Villa Cariño, te van a atender. Buenas noches, bienvenidos cariños a Villa Cariño, nuestro primer programa, es nuestra primera cita. No estoy sola de este lado, pueden decir hola aunque después los presento. Hola. Hola. Bueno, eso que acabamos de escuchar es la maravilla de nuestra cortina musical, que la crearon las genias de María Esquiaga, la cantante de Rosal, que algunos la conocen y la aman seguramente del otro lado, y Jimena López Chaplin, y lo grabaron en el estudio de Darío Halfin. Que me enteré que su último disco se llama, ¿cómo era? Rayos y Centollas. Rayos y Centollas, lo cual me parece muy genial. Así que muchas gracias a ellos. Esa canción es un hito ya del género de girl groups, aunque haya sucedido en el 2012, chicos, se los aseguro. Bueno, bienvenidos a Villa Cariño. Hola a los que están ahí. ¿Qué es Villa Cariño, no? Porque se puede prestar a confusión. Nuestro nombre, de hecho, si lo buscas en Facebook, ahí está un geriátrico que se llama Villa Cariño. Quisimos ignorar ese dato, Bimbo. Quisimos ignorar ese dato, perdón, pero yo le quiero contar a la gente la verdad. Pero Villa Cariño básicamente es, sobre todas las cosas, un programa de investigación. Esto es dar luz a un tema escabroso, siniestro y maltratado hace siglos, que es el amor. Nuestros principios en Villa Cariño son que creemos que el amor está bueno. No nos sale. No sabemos nada. Y con esa premisa de no saber es que vamos a investigar, cuestionar, preguntar y averiguar de dónde viene todo esto que nos dejaron nuestros antepasados para enamorarnos y explicarlo de alguna manera. También Villa Cariño es, por sobre todas las cosas, un consultorio sentimental. Sí, estamos más cerca de Luisa Delfino y Claudio María Domínguez que de otros formatos. Es un consultorio sentimental, pero ateo. No sexista ni moralista para hombres y mujeres. Esto no es un programa para chicas. Yo no veo ninguna chica sentada acá. Veo personas. Así que, si sos una persona, seguramente te va a gustar el programa porque sí. Vamos a analizar los sucesos de tu fin de semana. Si acaba de pasar algo ayer, hoy, que es preferiado, es un día como un vórtex en el tiempo en el que no sabes si llamas, si llamarlo, si llamarla. Bueno, podés comunicarte con nosotros y te vamos a ayudar. No nosotros, porque no sabemos. Vamos a consensuar con dioses del Olimpo profesionales una respuesta para vos. En Villa Cariño vamos a llevar adelante una antorcha de luz en un laberinto oscuro en el que estamos todos perdidos, que se llama amor. Vamos a decir amor aproximadamente 600 veces por programa. 1.500 millones de veces. Y pedimos disculpas por eso, porque sabemos que es una palabra horrenda también. Y bueno, pero por eso vamos a cuestionarla y ver de dónde viene todo esto. Básicamente, no hay quien no ame algo. Del otro lado amas algo. Y si tenés internet y amas algo, entonces bienvenido a Villa Cariño, porque lo único que necesitas es eso. Mientras vamos a lograr construir una nueva idea. O sea, es súper ambicioso lo que queremos hacer, la verdad. Es medio cambiar el mundo a través de cambiarle el concepto del amor equivocado a los que nos escuchen. Pero bueno, mientras sucede eso, es como cuando vas a terapia, digo, en 3 años probablemente ya puedas salir a la calle sin un ataque de pánico, pero mientras estás en tu casa encerrado y te vamos a ayudar con el aquí ahora del amor. Mientras llegamos a iluminarnos, los problemas que te aquejan, vamos a resolverlos con vos. Bueno, en esta cruzada pro amor, no estoy sola. Porque hacer un programa hablando de amor sola sería patético. Triste, raro. Así que no estoy sola. Voy a presentarles a mis co-keepers. Tenemos a Matías Veleda. Matías Veleda es mi ayudante de Frankenstein. Es mi elemental Watson. Es mi nerd del amor. Bienvenido, Matías. Gracias, Bimbo. Hola. Bueno, yo acá la idea mía es traer información desde la ciencia, ¿no? Puramente de la ciencia. Y hacer un intento, ¿no? De acercar un poco la ciencia nuevamente al amor. Porque la verdad es que históricamente la ciencia se ha expresado sobre el amor a través de los números, de las estadísticas, de historias, grandes pensadores, científicos. Todos han, de alguna manera, expresado pensamientos sobre el amor. Y mi idea acá es traer esta información y acercar un poco más la brecha entre el amor y la ciencia. Que lo hemos arruinado. El amor es como un corazón que quedó borracho con la corbata en la cabeza, en una esquina, pobre, ¿no? Claro, y hay gente que lo ha estudiado. No sé si se le llama igual. Bueno, ya nos vamos a enterar. Y también tenemos aquí a mi lado a nuestra productora estrella. Es la que nos va a bajar del monte Sinaí cuando estemos comiendo uvas, delirando, preguntándonos qué es, quién soy, de dónde vengo. Bienvenida, Susy Q. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Voy a ser la voz del oyente, así que todos los que quieran comunicarse con nosotros vía Twitter, Facebook, el teléfono, ya vamos a pasar todos los datos. Vamos a estar acá en Villa Cariño. Vamos a estar en Villa Cariño. Bueno, les cuento que como tenemos nuestro consultorio sentimental, vamos a tener un staff de psicólogos, sociólogos, antropólogos, catedráticos especialistas que vamos a ir llamando de acuerdo a lo que nos aqueje. Digamos, vamos a tratar de que esto sea lo más serio posible, ¿no? Es un programa que vamos a tratar de sostener con algo más que la característica de que por ahí somos simpáticos y que hablamos mucho. Y para eso los necesitamos a ustedes y a estos catedráticos que nos van a ayudar. Hoy tenemos el honor, como en cada programa, vamos a tener un tuitero invitado, una estrella del Twitter, una maravillosa red social que tantas alegrías nos da. Y desde el otro lado va a comentar, criticar, cuestionar, opinar. Ojalá que también nos dé preguntas y nos diga alguna verdad. Hoy tenemos un genio, un dios del Twitter, @QuijoteConserva. Es una luminaria, con muchos followers, muchos fans. Y voy a leerles, por ejemplo, Fabstar, es una página donde se favoritean los tweets. Y en el caso de Quijote Conserva, sus hits fueron cosas como, habitualmente, el que canta como loco, somos los piratas, no es pirata. Yo no quiero decir nada, pero Shakira salía con Antonito, y la crisis del 2001 en Argentina, ahora sale con Piqué, y Sass, el 2011 español. Bueno, entre otros hits de Quijote Conserva, @QuijoteConserva, lo pueden seguir. Él ya está tuiteando, ¿está diciendo algo? ¿Estás ahí, Quijote? Quijote, bienvenido. Ya nos dio la bienvenida, sí, perfecto. Bienvenida. Bueno, y también la música en este programa es muy especial, porque no la van a escuchar en ningún otro lado. No quiero sonar creída, canchera. Ya sonás creída. Gracias. Pero bueno, la música nos encanta. Nuestro gurú musical, que se va a encargar de una sección, hoy igual la DJ soy yo, porque estaba muy ansiosa y preparé yo la playlist. Pero Lorenzo Anzuategui, Lolo, creador de La Dengue, que hoy está en Niceto, en el lado B, creo, una gran fiesta que pueden ir, él va a ser un poco nuestro gurú musical, porque tiene uno de los mejores gustos musicales de Buenos Aires, ¿no? Bueno, y nuestro concepto musical se los quiero explicar, porque es el único lugar en donde nos vamos a permitir la cursilería extrema. El género musical que vamos a abarcar sola, exclusivamente en Villa Cariño, son las Girl Groups. ¿Qué son las Girl Groups? Las Girl Groups es un sonido, no son solo grupos de chicas. Es algo que aparece fines del año 58, con la canción Maybe, por ejemplo, de los Yantels. Es, creo, la canción que se puede considerar como el primer hit de los Girl Groups. Pero básicamente era, después de Elvis, Jerry Lee Lewis, toda esta locura de chicos medio malos, hacía falta música y hits pops vendibles para las niñas correctas. Y empezaron a aparecer estas maravillas. Hay alrededor de 750 girl groups a lo largo de la historia que terminan su vida útil hasta el año 68, supongamos. Después se vuelve medio hippie ya, ¿no? Después se vuelve un poco hippie. Pero bueno, eran adolescentes con grandes productores, porque es una mezcla perfecta de rhythm and blues, de rock, de pop, de gospel, de cosas que cantaban estas chicas negras en sus iglesias y producidas por genios, pasaron a constituir la capa brownie de la música y del pop actual, creo yo. Han influido desde el punk hasta los Ramones, que también fueron producidos por Phil Spector, que produjo a las Ronettes y que es como uno de los hitos en las Gear Groups. Bueno, pueden googlear Motown, Brill Building, que era un edificio donde salían las canciones, era como una fábrica tipo chan chan chan, charan charan chan chan, de canciones pop. Ya les vamos a ir informando sobre esto. Pero básicamente es lo que van a escuchar. De fondo estamos escuchando algún Gear Group y espero que les guste. No lo van a escuchar en otro lado. Y fundamentalmente van a entender de dónde viene mucho de lo que escuchamos hoy en día con estas chicas maravillosas. Y también hablaban sobre cosas que no se podían decir. Hay canciones sobre peleas de grupos de chicas donde mataban a una, embarazos adolescentes, enamorarse del chico malo, escaparse de casa y que mamá se muera de un síncope. Miles de temas y también el corazón desgarrado adolescente con la honestidad más pura del problema amoroso. Así que solo en la música vamos a permitirnos ese desbarranque de cursilería rosa. Esa es la música que vamos a escuchar en nuestra maravillosa Villa Cariño. Y también tenemos, ahora les vamos a dar las vías de comunicación, Matías. Sí. Contamelas. Bueno, las vías de comunicación, primero nos pueden seguir en Facebook, en nuestra fanpage, www.facebook.com/Villa Cariño Ciclo P. Recuerden que Cariño va N-I-O, ¿sí? La ñ la dejamos a un costadito. Así que entonces www.facebook.com/Villa Cariño Ciclo P. También nos encuentran en Twitter, nuestra cuenta es @Villa Cariño. Nos pueden escribir también a nuestra dirección de correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. Recuerden siempre que Cariño N-I-O. radiovillacariño@gmail.com. Y por último también nos pueden usar nuestra línea telefónica. El teléfono es el 52728799. Recuerden, si están acá dentro de Capital Federal, si están afuera marcan 011 52728799. ¿Por qué Bimbo? ¿Por qué? Porque además del consultorio sentimental, donde ya hubo gente muy valiente que escribió en la semana, que escribió sin que el programa existiera y se comunicó para tener un lugar en nuestro consultorio, también está abierta como una especie de 911, que es que podés levantar el teléfono y llamás y te ayudamos. Porque entendemos que en este tipo de cuestiones no se puede esperar, como no puedes esperar que te llamen o no puedes tomar la decisión de llamar o no vos. No podés esperar una solución, te la podemos dar. Si está sucediendo algo terrible o si querés que suceda algo genial, llámanos y por ahí podemos ayudarte. Acordate que no estamos solos, que no sabemos nada, pero hay gente que sí. Y hoy en nuestro programa, todos los programas vamos a tratar de que nos orienten esta escabrositud, horripilancia del amor. Un tema del día, un eje conductor por donde ir. El de hoy, el tema de hoy es Amor Volumen 1. Amor for Dummies. Amor tomo uno, amor para tontos. Vamos a tratar de empezar desde el principio. ¿Cómo le explicamos a un extraterrestre qué es el amor si tuviéramos que explicárselo? Claro, si mandáramos en una sonda a la luna el concepto concentrado con un caldo Nord de amor, ¿qué ponemos? Seguro un corazón va. Y yo quiero saber por qué. Porque creo que cuestionando y volviendo a pensar las cosas es la única manera de cambiarlas. No vamos a hablar de política porque es mucho más difícil. No vamos a hablar de cosas serias porque quizás lo más serio de todo sea el amor. Vamos con un tema. Suki, suki, aishite, dame yo, ijiwaru, shinaide, aishite. Suki, suki, suki, aishite, dame yo, nakasecha, iyana no, aishite. Wakare no namida wa, kirai, kanashii sugite. Aishite name yo ijiwaru shinaide aishite Aishite dame yo tokei wo minaide aishite 好よ好き好き愛してダメよ気にしちゃ嫌なの愛して二人の夜は嫌い短すぎてだからお願い寂しくさせないで好きよ好き好き愛してダメよ時計を見ないで愛してああ愛して Estás en Cíclope Radio. He's tough, he's much too much. He's tough, he's much too much. Fun, fun, fun, he's so fun. Acabamos de escuchar, acabábamos. ¿Existe esa palabra? A María Tsumi con su tema Tsuki yo Aishite. Esto es girl group, pero japonés, porque este era un boom que estaba sucediendo en el mundo. Por ejemplo, en Francia se le llama yeye a este momento pop de chicas, de sonido femenino. ¿Quijote está tuiteando algo en este momento? Quijote ya está tuiteando algo. Por ejemplo, nos puso, el problema del amor es que requiere de alguien más, además de uno. Uf. Recuerden que si quieren tuitear estaría buenísimo que... Ah, el hashtag. Sí. Hashtag es el simbolito de numeral. Si tenés Twitter ya lo sabés, pero bueno, el público se renueva. Hashtag B corta C, mayúscula, minúscula, B corta C. Con ese hashtag, que es corto para no robarte caracteres, podés tuitear lo que te esté pasando con Villa Jari. Cariño, ojalá te esté pasando algo. Es más, si es malo también será bienvenido porque es la primera vez y nadie fue bueno las primeras veces de algo. Totalmente. Quería agregar uno más que nos tuiteó ahí Quijote Conserva, arroba Quijote Conserva. Nos dijo al principio: muchas gracias por la invitación. Intentaré poner límites al incipiente feminismo que se percibe en el programa. Límites, Quijote, polémico. Por favor, límites. Terrible que digas incipiente feminismo. Sí. Sobre todo porque hay una voz masculina y porque el amor no tiene sexo. Por eso, ven, eso voy con que está bastardeado el término, porque se lo pone rosa, se lo enrosa y no, es, puede ser negro también. Y el metal también tiene cara de amor. Bueno, estamos en nuestro segundo bloque con una sección que espero que sea importante para todos, porque vamos a hacer como una disección, vamos a poner como una rana el amor en la mesa. ¿De dónde venimos? ¿Se acuerdan de ese libro? ¿Quién no lo tuvo, no? Y había uno peor, que era, además, ¿de dónde venimos? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Lo tenía también. Lo tenía. Bueno, vamos a intentar con mejor calidad que esos dos libros explicar cosas básicas del amor. Por ejemplo, en algún momento empezó todo. Si decimos amor volumen 1, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Dónde empieza? Es cultural. ¿Quién lo inventó? ¿Se inventó solo? ¿En algún momento se lo empieza a contar en la historia? Vamos a hacer un viaje hacia los inicios de nuestros conceptos equivocados. Porque el problema está ahí, chicos. El problema está en lo que nos enseñaron. No es para que llames a tus padres y los putees. Perdón por la palabra, no sé si se puede usar. Para que los insultes un domingo a la noche. Pero el problema es lo que nos enseñaron. Suele ser eso. ¿Cómo nos contaron el problema? Y los íconos que nos dejaron para representar lo que nos pasa. Porque con un corazón, la verdad, es poco, ¿no? Queda un poco corto. A mí me queda un poco corto un corazón con una flecha. ¿De dónde viene todo esto, Matías? Yo tengo demasiadas preguntas. ¿De dónde viene la palabra amor? Bueno, mira, hay dos posibilidades. En realidad, etimológicamente hablando, en latín la palabra amor es amor, ¿sí? O sea, lo único que se modifica hasta ahora es solamente la acentuación. El significado se mantuvo a través de la historia también. Y solamente lo que tuvo fue, digamos, sufrió traducciones a los distintos idiomas, ¿sí? Eso sería como la corriente verdadera, digamos. De todas maneras, igual, y creo que es destacable, existe una falsa etimología de la palabra amor que afirma que es una palabra compuesta del latín, donde a significaría a sin, perdón, o en ausencia de, y mor es una contracción de la palabra mort, ¿sí? Okay. Que significaría muerte. Por lo tanto, amor significaría sin muerte, que de alguna manera está ligado con el concepto del amor eterno. Y porque es una de las cosas que solo se pueden hacer estando vivo, amar. Porque lucir bien se podría bien embalsamado. Se puede leer siendo coqueto después de muerto, por ejemplo. Pero amar es como que tenés que estar vivo. Es tipo como que tenés que estar vivo. ¿No es cierto? Exactamente. ¿Y cómo sale además el concepto del amor eterno? ya desde el origen de una falsa etimología, en realidad. O sea, palabra. Esto viene a gente con barba vestida con túnica. Totalmente. Ya se empezó a hablar, y es igual, debe venir de antes para mí. Pero, por ejemplo, cosas como el corazón, necesito data, o sea, necesito entender por qué. A ver, ¿qué pasa con la simbología del amor? ¿Por qué un corazón? Porque yo no lo siento ahí. Mira, la verdad es que, digamos, a través de la historia, el amor se ha asociado a infinitos, innumerables símbolos, íconos y etcétera, ¿sí? Algunos de todos esos símbolos sobrevivieron de alguna manera hasta la actualidad y algunos se han convertido en, digamos, como en símbolos universales, ¿sí? Más concretamente en lo que es la cultura occidental, los grandes íconos de la simbología del amor, por supuesto, son Cupido y como en primer Cupido lugar... Cupido lo detesto. Cupido es detestable. Un ángel que encima ya es un invento bastante... Y que tira flechas. Cuando se empieza a meter la religión en las cosas, en general la pudre, digo. Un angelito que me tira una flecha. Pero parece que tenía que lo usaban hace un montón. Lo usaban hace un montón. Y la, por supuesto, la vedette de todo esto es el corazón. La vedette de la simbología del amor tiene que ver con el corazón, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que hay como varias teorías que hablan sobre el origen de esta asociación que se hizo entre el amor y el corazón. Una de esas teorías, por ejemplo, afirma que en realidad esta asociación arranca hace miles de años atrás en India, Japón y China. Y tenía que ver con los chakras. Ya empezó todo, ya siempre inventando. Te arrancan con todo al principio. Y tenía que ver con los chakras, ¿sí? Que son centros energéticos, como ya se sabe. Y había uno de esos chakras, existe hoy en día incluso, que está ubicado a la altura del corazón. El plexo solar. Qué lindo que lo dijiste. ¿Lo podés de vuelta? Plexo solar. Hermoso. Bueno, entonces en el plexo solar, este chakra que está, por supuesto, relacionado con el amor y con la pasión. Y de ahí es que podría venir la asociación. Pero hay una teoría que para mí es absolutamente remarcable y además es divertida. Y además lo más lindo que tiene es que no tiene nada que ver con cuestiones melosas, de esta cuestión del dulce de leche del amor, ¿no? El dulce de leche del amor. El dulce de leche del amor. Sí, el osito que dice I love you, rosa, chicle, en la vidriera de Bombonela en la Avenida Corrientes. Exactamente, es una teoría que nadie se podría imaginar, que en realidad... El amor puedo esperar cualquier cosa, mira. Bueno, si vas a esperar cualquier cosa, escúchate esto. Porque en realidad se dice que el amor se asociaba al corazón por una teoría que habla de un hinojo. Ah. Buah. Vos decís... ¿Qué? Un hinojo, así como lo escuchás. Era como una especie de hinojo gigante, ¿sí? Era una, ¿los hinojos eran más grandes antes? Y antes todo era mucho más grande. ¿Estamos hablando del mismo hinojo que le pones a la ensalada? Exactamente, pero en este caso era un hinojo... Porque además tiene una cuestión también que ver con el arte culinario, digamos, que hay como muchas disciplinas que acá se mezclan en esta teoría. Entonces, esta planta era originaria en el norte de África, así en el siglo 7 antes de Cristo, como para que nos ubiquemos un poco en la historia. La verdad que esta planta, en realidad, como su uso principal era como condimento, pero se sabía que tenía un valor adicional como método anticonceptivo. O sea, lo que no se sabe muy bien, en realidad no se sabe a ciencia cierta este método anticonceptivo, si era una infusión que se hacía a partir de este enorme hinojo, o si el hinojo se pasaba por algún lugar como para generar algún método Matías, para... Bueno, menos mal que traes la voz de la ciencia, porque me estás diciendo que se anticonceptizaban con un hinojo. Con un hinojo, así como lo escuchás. ¿Se bebía o se frotaba? No se sabe a ciencia cierta. Bueno, pero yo prefiero pensar que es una infusión de hinojo que se bebía. Bueno, tiene algo que ver, digo, la parte que uno le corta al hinojo, porque es amarga, son como los ventrílocuos. Y yo me imagino que lo debían hervir en agua. ¿Ventrículos o ventrílocuos? Ventrílocuos. No, los ventrílocuos son los que hablan por la panza. Eso no creo. Los ventrículos son los que tenemos en el corazón. Claro, ponele. Bueno, esta planta, la realidad es que en un momento tuvo como su momento de esplendor y se llegaron a acuñar monedas que tenían el símbolo. Ah, okay. ¿Sí? Era como una especie de sarmiento del, claro, pero del hinojo. El símbolo de la moneda en realidad tenía que ver con la cáscara o la vaina de esa planta. Esa cáscara era la que tenía forma de corazón, que inicialmente estaba más asociada al sexo, pero después con el tiempo, a través de la historia, fue asociándose más al amor. Bueno, es que creo que... Ya nos vamos a ir metiendo en las profundidades históricas del tema, pero me parece que en los comienzos no sé si se puede separar tanto el tema amor, sexo, reproducción. Totalmente. Digo, amor y sexo, para mí son como dos danzas que se bailan con pasos muy parecidos. Qué hermoso. Por eso es fácil qué hermoso. Y sí, porque por eso es tan fácil confundirse. ¿Pero qué estamos bailando? ¿Esto es sexo o esto es amor? Porque se baila igual. Yo quiero creer que en la universidad, que la gente que realmente estudia y se toma la vida más en serio que nosotros, quiero creer que saben de estas cosas. Me parece que después podríamos preguntarle a especialistas, no sé. Yo le quiero preguntar a especialistas, porque yo, por ejemplo, me quedé con teorías que por ahí no son tan geniales. Pero ubica la película Hedwig and the Angry Inch. Hedwig and the Angry Inch, para los que no lo conocen, repito, Hedwig and the Angry Inch, Hedwig y la pulgada enojada o furiosa, es un musical del 98 que fue película en el 2001 de John Cameron Mitchell, super glam, y hay una canción genial que se llama The Origin of Love, que relata un poco lo que Aristófanes, en el banquete de Platón, tiene este diálogo y en homenaje a Eros explica cómo empezó el amor, cómo éramos las personas antes y qué nos está pasando. Vamos a escucharlo un poco porque además es hermosa la canción. Después les cuento. The earth was still flat, and clouds made of fire, and mountains stretched up to the sky, sometimes higher. Folks roamed the earth like big rolling kegs. They had two sets of arms, they had two sets of legs, they had two faces peering out of one giant head, so they could watch all around them as they talked while they read. And they never knew nothing of love, it was before her. The origin of love. Now there was three sexes, then one that looked like two men glued up back to back. They called the children of the sun, and similar in shape and girth was the children of the earth. They looked like two girls rolled up in one, and the children of the moon was like a fork shoved on a spoon. They were spot sun, part earth, part daughter, part sun. Solo puedo suspirar después de esta canción, porque lo que dice es lo mismo que está en el banquete de Platón, que hace muchos años, cuando empezó todo, las personas éramos hombre-hombre unidos por la espalda, mujer-hombre y mujer-mujer. Teníamos ocho miembros en total. Increíble. Dos patas, dos brazos y los órganos sexuales reproductores arriba de la cabeza. Éramos muy poderosos, los dioses se enojan, nos mandan un rayo, nos separan por la mitad, nos cosen el ombligo, que es la prueba de que alguna vez estuvimos unidos a otro, y desde ese momento estamos buscándonos por el mundo, tratando de que cuando nos encamamos o nos amamos, nos juntemos con eso que fuimos, que éramos uno, y nos separamos y nos convertimos en esto. Quizás esta teoría tan vieja nos ayude a explicar por qué nos sentimos así. Cuando uno que quiere, uno no se sabe si es ser el otro, estar adentro del otro, estar para siempre con el otro. A mí la verdad que esta teoría me gusta bastante. La recomiendo, lean El Banquete de Platón, y si no, vean Hedwig and the Angry Inch, que el video ilustra muy bien. Igual espero que haya explicaciones mejores. A mí me encanta el cine, ya lo saben, pero quiero creer que en la universidad, que gente que se prepara, que tiene formación académica, se ocupa también de estas cosas, que no estamos solos en esta cruzada. Pero que no. Y me pareció oportuno traerte a Lucía, que es una amiga filósofa que vino a charlar hoy con vos, Bimbo, para que, nada, la matemos. No la estoy a pregunta. Viendo, está en el éter. Está en el éter, ¿la tenemos? Hola. ¡Ay, Lucía! ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Hoy nuestro primer llamado, es mucha emoción. Yo siento que estamos comunicándonos con la perra laica desde la luna, ya por sacar un llamado al aire. Bienvenida, Lucía, sos filósofa. Sí, así es. ¿Y te parece toda una estupidez lo que estuve diciendo? ¿Ustedes lo estudian de alguna manera? ¿Hay seriedad en este tema o estamos tirados en un barranco de osos de peluche y canciones de Lerner? No, en realidad el amor es algo que se estudia. Sí. Y mucho, justamente lo que vos citabas del banquete de Platón. Sí. Es muy interesante, es exactamente como vos lo dijiste. Y me gustaría agregar que por favor. Algo interesante de eso es que lo que Aristófanes propone es que hay tres géneros. Epa. ¿No? Cuando, no sé, no recuerdo si vos lo especificaste. No lo especifiqué. Contanos todo. Dale, mira, lo que él decía es que había tres géneros, como bien decías vos, tenían cuatro brazos, cuatro piernas y dos caras. ¿Dos? Y los géneros eran masculino, femenino y andrógino. Wow. El género masculino era un par de hombres. Sí. El femenino, par de mujeres, y el andrógino, lo digo por sí, hay gente que tal vez no sabe, hombre y mujer. Sí. Entonces, al separarnos, él explica que es por eso que hay hombres que buscan hombres, mujeres que buscan mujeres. Que claro, la tenían, ¿no? Bueno, sobre todo los griegos, que particularmente eran abiertos con estas cuestiones, no tenían miedo en amarse entre ellos. Y, o sea, que se puede hablar, o sea, ya lo han hecho, ¿no? Pero digo, se puede hablar y reflexionar seriamente y filosóficamente del amor. Si uno se mete en una biblioteca de filosofía, va a encontrar material sobre el amor. Sí, de hecho... hay relación. Totalmente. Matías hablaba de la etimología latina de la palabra amor, y si vamos a las raíces griegas, por ejemplo, en la palabra misma filosofía se puede encontrar que filo significa amor y sofía sabiduría. Wow. Entonces justamente existe una relación entre el amor y la filosofía, y el amor en este sentido está entendido como un deseo, como un empeño, como una búsqueda, ¿no? Filosofía sería entonces algo así como la búsqueda de la sabiduría, la búsqueda de la verdad. Wow. Y personalmente además creo que el amor, muchas veces como lo usamos hoy en día, tiene que ver con esa búsqueda, con esa pasión o aspiración o inclinación hacia algo, ¿no? Sí. Y es un concepto universal, como el corazón, que si lo pones en cualquier lado se entiende que amas algo, o el símbolo de estacionamiento, ¿no? ¿Es un concepto universal el amor? ¿Existe una definición única, digo, para el amor? Existe, sí. En realidad, sí y no, te diría. Por un lado, creo que es universal, en tanto lo entendemos como una afinidad, como algo que une, sí, es dos términos, digamos, porque justamente esta aspiración, esta inclinación, es de algo hacia otra cosa o hacia una persona, ¿no? Por ejemplo. Entonces también entendemos que el amor es una unión, aquello que busca unir. En ese sentido, creo que es universal. Pero al mismo tiempo existen diferentes definiciones de lo que puede ser el amor. Depende de dónde se aborde el tema, como Matías decía, desde tal vez la parte científica se va a entender de una manera, de la parte religiosa, si lo abordamos de lo que es el amor a Dios, por ejemplo, seguramente se va a entender de otra manera, o desde el aspecto filosófico también lo vamos a encontrar de otra forma. Por eso creo que puede ser universal en este sentido que vos también lo decías antes, pero al mismo tiempo, de acuerdo al abordaje que se haga del amor, es que se pueden encontrar distintas acepciones, ¿no? Lucía, hay muchos mitos acerca del amor, pero uno, el más conocido, es que es ciego el amor. ¿Tiene algún fundamento esta teoría? ¿Sale de algún lado? Turbia la teoría. En realidad tiene que ver con lo que estaban hablando antes. Tiene que ver con la imagen de Cupido. No sé si ustedes lo sabían. ¿De dónde salió Cupido? Ese ángel me tiene harta. Tremendo. Justamente en la mitología romana, Cupido es el dios del deseo amoroso. Según una de las versiones más extendidas de Cupido, porque hay diferentes, el que equivale a lo que es en la mitología griega a Eros, ¿no? Que tiene que ver con lo erótico y demás, claro, con la sexualidad también. Cupido, como todos tal vez no nos acordamos, es un niño que está desnudo, con alas, y está con los ojos vendados. O sea, si bien, un horror, un niño desnudo que no ve, te tira una flecha y te arruina la vida. Exactamente, bueno, justamente ahora creo que no se lo usa con los ojos vendados, pero el amor viene de, o sea, que es ciego, viene de ahí justamente. Okay. Y la historia, ¿perdón? No, que okay, que se me aclararon algunas cosas, como sobre todo porque la mayoría de nosotros en algún punto es como que el amor es como que hay algo con el destino, algo que sucede, que uno no puede controlar. Como si Cupido tirara flechas que uno no sabe dónde cayó la otra y fue totalmente sin el consentimiento y sin que uno pudiera hacer algo. Es que en realidad el mito, digamos, de Cupido, les cuento brevemente para que se entienda un poquito mejor esto. La madre de Cupido es Venus, sí, ¿no? Que es la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad. Y lo concibe a Cupido y tiene además un hermano, según cuenta la historia, que se llama Anteros. Y Anteros es el dios del amor correspondido, a diferencia de Cupido, que no es el dios del amor correspondido. Claro. Entonces tiene que ver con esto justamente que vos decís, que dispara flechas para todos lados y no se sabe nunca a dónde va a caer, porque justamente no tiene que ver con la correspondencia del amor. Okay, ¿y la filosofía sigue manejándose con estas, con estos inicios, con estas ramas, con estas puntas que le, que dejaron otros filósofos más antiguos, o hay cosas nuevas, hay teorías nuevas? Sí, o sea, en realidad todo el tiempo se siguen manejando estos temas. En la filosofía es como que no hay... La filosofía se caracteriza un poco justamente por no dar como acabado ningún tema. Por eso es que se sigue hablando. Pero, por ejemplo, Erich Fromm, que es un filósofo, psicólogo alemán, justamente habla en un libro que es bastante conocido, que se llama El arte de amar. Ahí se puede ver ya una interpretación del amor tal vez mucho más contemporánea, digamos. Espectacular, lo súper recomendamos. Quizá ya también es un poco anticuada, pero es un ABC del amor. Uh-huh. En la biblioteca vamos a empezar con El arte de amar de Fromm, y después podríamos seguir con fragmentos de Un discurso amoroso de Barthes, que ya lo vamos a estudiar en algún momento. Lucía, algunas dudas me quedan para siempre, y otras ya entiendo. No, me revela más como de la naturaleza del humano, haya sido humano en la época que sea, ¿no? Como sí, la necesidad de explicar y de poner el pensamiento mágico en medio de la realidad. Es hermoso, me causa mucha ternura por mis antiguos, la verdad. Te agradezco mucho que hayas estado del otro lado contándonos estas cosas. Gracias, Lucía. Gracias. Y siempre te vamos a tener ahí a la mano para ver qué ha dicho la filosofía, a ver si somos los únicos que piensan cosas raras. Parece que no. Gracias. No, gracias a ustedes. Un beso. Chau. Chau. Bueno, ahí se iba Lucía, una filósofa que nos trajo respuestas, pero yo les voy a contar algo. Por ejemplo, en Yahoo... Pero, ¿Vieron que en Yahoo Preguntas no puede poner Yahoo Preguntas está todo? ¿Cómo hago un omelette? ¿O cuál, exacto, es la cura para el asma? Y está la pregunta en Yahoo Respuestas: ¿cuál es el origen del amor? Y el usuario que hizo esta pregunta favoriteó, dijo que la mejor respuesta que le habían dejado era esta. Esto es lo que dice la gente. Esta gente está allá afuera. Esta gente puede ser alguien con quien vos te vas a ver hoy. Esta gente puede ser alguien que está durmiendo al lado tuyo en la cama. La gente en internet dijo cosas como estas. El origen del amor: humano nace con la necesidad del ser por realizarse, por mejorar, por ser algo más. Es la atracción por lo que nos hace falta y nos permite estar completos. El amor es la fuerza que hace que los átomos se unen y forman moléculas más complejas. Al formarse moléculas, se llega al estado de estar completo y con un propósito en común. Rarísimo. Rarísimo. Otro respondió hormonas, otro respondió Dios. Otro respondió: particularmente no creo que nadie esté en condiciones de saberlo, salvo que seas bioquímico. Eso sí, pienso que el origen y naturaleza del amor pueden radicar en nuestra propia humanidad. Después hay gente, mucha gente lo asocia como con la energía interna, con Dios. La mayoría explica el amor con algo que viene de ahí. Hay gente que piensa que es un gen, otros que es una necesidad como comer, respirar y dormir. Y también alguien muy inteligente que no firmaba, que me gustaría tener el número y llamarlo, dijo: el amor es el resultado de la sublimación. Se da a partir de la cultura, de un instinto básico y fundamental, el sexo. Quijote nos aporta lo importante que es: para él, el amor no existe y sin embargo nos genera problemas. Es una gran verdad. El amor no existe y sin embargo nos genera problemas. Es que creo que es el problema de las palabras. Quizás el amor no exista, pero existen otras cosas que no tienen nombre y que nos generan un montón de problemas. En el próximo bloque vamos a tener una entrevista. Pero acá no vamos a traer famosos, gente cool, gente como canchera... Porque sí, no, vamos a traer celebridades del amor. Digo, nuestros famosos son gente que se anima a vivir de una manera un poco menos ortodoxa o menos típica el amor. Así que en el próximo bloque vamos a tener eso. Vamos a repetir las vías de comunicación. Siempre quise decir vías de comunicación. Siempre quisimos decirlo, sí. Bueno, entonces nos seguís en la fanpage de Facebook. Acordate, www.facebook.com/villacariñociclope. Te volvemos a recordar, cariño con N-I-O. También nos encontrás en Twitter, @villacariño. Recordá que si tenés ganas de escribirnos por Twitter, estaría buenísimo que lo hagas en el hashtag BC, B corta C. Numeral BC. Hay alguien al otro lado, ocúpense, chicos, porque hay del otro lado. La idea es que esto explote y que el teléfono no pare de sonar y que los podamos ayudar con los problemas que tengan. Pero ya van a ir develando, vamos a ir develando cómo es el programa a lo largo del mismo programa. Vamos a un tema, este es un hitazo, un rompedor de charts, Y también está en una película que se llama Cambio de Hábito, que en mi colegio de monjas, cuando faltaba una maestra, nos la ponían. Rescue Me, de Fonchella Bass. Estás en Cíclope Radio. Vamos a suspirar mucho, vamos a decir amor 600 veces por minuto y suspirar. Rescue me, decía la canción, rescatame, otra idea equivocada totalmente. El otro no va a venir a rescatarte, mi amor. Tenés que rescatarte vos mismo de las cosas que no te gusten de la vida. Así viene otro y se rescatan juntos del mundo, en todo caso. Estamos en el bloque 3. Hoy, como estamos en el primer programa, todo habla como de los comienzos, por eso nos fuimos hacia los orígenes de la palabra, hacia los orígenes del símbolo, del corazoncillo y estas cosas, sobre todo porque los comienzos del amor son particulares, digo, los comienzos están buenísimos, aun cuando las circunstancias son complicadas, o sea, cuando empezás con algo digo porque puede ser que ames algo y no lo vamos a cuestionar. Quizás sea algo de plástico. Sostenemos que todos amamos algo. Todos amamos algo. Todos. Quizás sea un dildo, quizás sea un perro, quizás nadie sea un escapa. Disco. Y me los comienzos del enamoramiento están buenísimos. Así que hoy vamos a hablar de eso. Y hay algo, está sucediendo algo, nos están tuiteando. Hay cariñitos del otro lado. Pato dice que agrega libros a su lista y esa es un poco la idea. La idea es que construyamos un poco una nueva biblioteca para entender el amor. Sí, ya cariño, ya vamos a tener una sección que no sé si va a entrar, que se llama Amorpedia, que es que vamos a tratar de construirte como una Wikipedia, una Amorpedia con data nueva, digamos. Por ahí nos hubiera ido mejor si uno de los libros emblemas del amor no fuera Romeo y Julieta, donde terminan suicidados, ¿no? Digo, en la biblioteca del amor, vamos a repetirlo, a Pablo era, ¿cómo se llamaba el chico que quería agregar otro libro a su biblioteca? No, Pato P, arroba Pato P. Ah, sí. Pato iba a mi colegio, me parece. El libro es El arte de amar, de Erich Fromm, es una genialidad, y después sigue Fragmentos de un discurso amoroso, de Roland Barthes. Quijote también nos escribe ahora y nos pone, el amor hay que atraparlo y no dejarlo ir. Y después, encerrarlo en alguna habitación. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Algo más está sucediendo? redes, gente que flashea con la definición de filo y de sabiduría, de amor, todas esas cosas que nos explicaba Lucía, gente que adquiere conocimientos. Perfecto, es que sin duda las herramientas que nos sirvan para entender cosas, por ejemplo, digo, los comienzos, a mí comienzos del amor, empiezo con alguien, me gusta, me beso, nos vemos, hacemos cosas, es un noviazgo, conoce a mi mamá, es un noviazgo, nos casamos, ¿cuánto tiempo dura eso? Digo, ¿el enamoramiento tiene una fecha de vencimiento? ¿Es un yogur en la heladera de la vida? Es un yogur en la heladera de la vida. A ver, hay un estudio que lo que dice es que las personas enamoradas, digamos, cuando están en ese proceso de enamoramiento, esa etapa de enamoramiento, se produce químicamente una reducción importante en los niveles de serotonina hasta el 40% más abajo de las personas sanas. Para. La serotonina es eso que los antidepresivos mundiales quieren que tengamos alto. Exactamente, aclaremos la serotonina. ¿Y nos baja con el amor? Nos baja con el amor. La serotonina es un neurotransmisor que debería generar... Fíjate vos, la serotonina genera un efecto tranquilizante, un efecto de optimismo y demás. Y la gente, cuando está atravesando ese periodo de enamoramiento, se le reduce un 40% con respecto a la gente sana, ¿sí? Ahora, estos niveles que se reduce la serotonina son los mismos que le pasa a las personas que sufren de trastornos obsesivos compulsivos. Los tuyos, los míos, los de él, nosotros. Exactamente, lo de todos nosotros. Esto, atenti con este dato, porque también seguramente, quién sabe si afuera hay un montón de gente que en este momento está diciendo... Esperándonos ahora, decís. No, esperándonos, no, y además que están por la vida diciendo estoy enamorado, estoy enamorado. No, tenés un TOC galopante porque los niveles de serotonina te da lo mismo. Ah, ok, pará. Alguien que vuelve a cerrar 3 veces la llave de gas... ¿Puede sentir lo mismo de que está enamorado, pero en realidad es eso? Exactamente. Wow. A nivel de serotonina sienten lo mismo, ¿sí? Wow. Lo más interesante de esto es que después de un año, esos niveles de serotonina se vuelven otra vez a normalizar, ¿sí? Con respecto a los valores anteriores. De esta manera, de alguna manera, podríamos concluir que, al menos químicamente, el enamoramiento duraría como máximo un año, ¿sí? Wow. Vamos a poner cierran, una ventana de me cierran seis. Muchas cosas. Quiero llamar a mi ex y pedirles disculpas por haber seguido más de un año. Porque el problema era ese. Exactamente. Ok, y por ejemplo, o sea que en un año, ¿no? Nos conviene hacer todo antes de que se nos gaste como la barra de videogame del enamoramiento. ¿Lo hago todo dentro del año o espero gastarla para pasar la realidad y nos casamos en el año que sigue? Sobre todo también, ¿sabes por qué? Una cosa, un dato que es importante también para completar este estado de locura, para saber qué hay que hacer dentro de ese año. También que los síntomas que tiene esta etapa de enamoramiento, la gente que está sintiendo esa sensación, es la misma sensación, que tiene los mismos síntomas que te causa el miedo. Okay. Sí, o sea, psicológicamente las respuestas son las mismas, se te dilatan las pupilas, sudoración en las manos, te aumenta el ritmo cardíaco. O sea, son las mismas que drogas, miedo y amor. Exactamente. Okay. Exactamente. Bueno, porque digo, un año. ¿La ley dice algo de los tiempos para casarse? La verdad, la ley no dice nada al respecto. Digo, hay un mínimo requerido, como o sea, no estamos en Las Vegas, pero te conozco y nos queremos casar mañana. ¿Qué hago? ¿Se puede? Mira, legalmente se puede, ¿sí? No hay ninguna en la legislación, y acá de paso aprovechamos y le agradecemos a la abogada Alejandra Spiekerman. ¡Ay, un besito! Sí, un abrazo enorme que colaboró en esto. La realidad es que legalmente no hay ninguna barrera en cuanto a los días que tiene que tener una pareja previos para poder llegar al casamiento. Vos vas con una persona y decís, ¿te parece nos casamos? Me parece perfecto, vámonos, casamos. Sacás un turnito, vámonos, casamos, sacamos un turnito y nos casamos. Tenés, en el momento de sacar el turno, tenés una serie de requisitos que tienen que ver con análisis prenupciales, documentación y demás, pero la ley no especifica nada acerca de la cantidad de días que tenés que tener previo. Ok, Chaco, con los testigos voy y ellos justifican los que... Los testigos, exactamente, son los únicos que validan ante la ley, digamos, esa relación. Ok, la ley no dice nada con respecto al tiempo, ¿no? ¿O sí? No dice nada con respecto al tiempo. Ahora, acá está la trampa de todo esto. Sí, la ley echa la ley, echa la trampa. Echa la ley, echa la trampa, exactamente. Si te querés divorciar de esa cosa que acabas de hacer, si es de común acuerdo, mínimo tenés 3 años de antigüedad. Para. Esto es revelador. Podés tardar 3 minutos en casarte, pero tenés que esperar 3 años para divorciarte. Sí. O sea, nos casamos. Pensalo bien. Y pensalo tengo bien. Que estar 3 años con él para poder divorciarme. Tenés que estar 3 años atado legalmente para que puedas divorciarte, y sobre todo si es de común acuerdo. Si no es de común acuerdo, juicio. Eso se inicia una demanda y te ayuda a Cristo algún día y te divorcias. Te separás. Wow, ok. Entonces, la ley no dice nada, me puedo casar, pero también está esa otra cosa que a veces en el amor se olvida, que es el sentido común, ¿no? Exactamente. es obvio que nadie se puede casar en un mes. Bueno, pará, porque ¿cuándo deja de ser comienzos? ¿Cuándo pasamos a la realidad? Yo conozco a alguien que se casa con unas circunstancias bastante fabulosas de tiempo, que es como una Madonna de las novias. Wow. ¿No? Como que se le mandó un hitazo. Vamos a entrevistar, porque acá las entrevistas dijimos, las celebridades acá son los que se mandan un álbum blanco en la vida, ¿no? Los que hacen como un cambio de género tipo Dylan, que se pasan a lo eléctrico en el amor. Tenemos a Gabriela. Bienvenida, Gabriela. ¿Estás ahí? Acá estoy. Ay, Gabriela, Gabriela, no vamos a dar apellidos. Porque sos nuestro héroe, Gabriela. Sos nuestro héroe del día, porque puede haber exes llorando. No, así que no vamos no a dar apellidos. Bienvenida, Gabriela. Yo ya conozco tu historia un poco, que en la que no dejé de decirte, estás loca y de exagerar. Pero quiero que se la cuentes a la gente, porque Villa Cariño es como abrir ventanas de Windows y mostrarte lo que hay. Quizás vos no creés que existe, pero hay gente que le pasa. Quizás no es así, pero hay gente que lo hace así. Vamos a mostrarte lo que hay en el amor, como el catálogo de Avon de amor de este año. Gabriela, sos la estrella de las novias de este año. ¿Por qué? ¿Cómo es tu historia de amor? Porque me caso. Porque te casas. Me caso ya. Eso ya habla de una valentía importante. Básicamente... Sí. A ver, hace los últimos 6 años la pasé muy mal, muy mal. Venía de fracaso en fracaso, nada. Tengo 29 años, dije, ya está, estoy bien sola, convencidísima, no quería llegaste pagar nada. De verdad a desumbrar, porque yo siempre digo que uno siempre dice durante, al menos una vez por año, estoy bien sola, quiero estar así, pero solo es verdad una vez cada 6 años, que uno de verdad está bien solo, y la mitad de las veces es mentira. Vos ya habías llegado al precipicio donde decías, estoy bien así, ya he pasado por todo, no quiero más. Sí, no quiero más, basta de sufrir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero la verdad, de tanto sufrimiento, ¿por qué a mí? Todo vuelve, uno da, hay que dar porque realmente vuelve. En algún momento te llega, o sea que... Bueno, ¿y nada, cómo te llegó a vos? ¿Cómo pasó? ¿Y hace cuánto que pasó? La verdad, estoy perdida en el tiempo, porque estos últimos meses, o sea, fueron un flash. No sé ni dónde estoy parada, pero me fui en Navidad a Córdoba, porque soy cordobesa. Navidad estamos hablando ayer. Claro, ¿no? Navidad. Cuanto mucho antes de ayer. Antes de ayer fue Navidad. Sí, yo tengo un pan dulce en la heladera todavía. Para mí pasó un año ya, no sé. Sí. Bueno, ayer no, Gabriela. Viene pasando. Sí. Estamos en el mes 4, o sea, 4 meses. Menos de 4, no, 3 meses. 3 meses, vas, Navidad, volvamos, relatanos. Navidad. Bueno, soy cordobesa, me fui a pasar Navidad a Córdoba, salí una noche, me encuentro con un grupo de amigos, hace 5 años que no vivo en Córdoba, y me encuentro con este chico, ay, hace 5 años que no te veo. Es verdad, no nos vemos hace 5 años. Y nada, y bueno, un whisky... Y fundamental. Un de Roxy y arrancó. Un whisky y arrancó, pero ni lo pensamos. O sea, ya está, arrancó y no terminó. Nos vimos en Navidad. Un día me vuelvo a Buenos Aires. La semana siguiente, Año Nuevo. Listo, vuelvo a Córdoba. Me llama, me dice, te quiero ver. Lo veo en Año Nuevo, una noche más. Dos noches en Año Nuevo. Increíble. Claro, la segunda noche en Año Nuevo. La semana siguiente, fin de semana, digo, no da volver tercer fin de semana a Córdoba, voy a parecer que estoy muy regalada. O sea, la excusa de Navidad y Año Nuevo tenían como un sentido, la dibujaba. Claro, claro. No, volver. Dije, me voy a hacer la canchera, me voy a Mar del Plata, onda, no sé. Me voy a Mar del Plata a pensar en él. Sí, me voy a Mar del Plata, necesito un poco de verano, estoy trabajando mucho. Y el pibe se quedó onda, bueno, pero de último yo voy para allá. No, me voy con una amiga, agarro el auto, cualquiera, no lo independiente. Me cerré la cantera. Y volví ese fin de semana y a los 3 días lo tenía acá. Acá en Buenos Aires. Claro. Wow. Y nada, se quedó 2 días en casa y bueno, vos qué querés, no sé qué. Y la verdad, yo con vos me caso. ¡Apa! Bueno, dale. Para, a los 5 días él dice, yo con vos me caso. No, fui yo la que dijo. Bueno, igual de locos están igual, porque vos dijiste me caso y él dijo, bueno. Claro. Pero, digamos, ¿arrancó una broma de yo con vos me caso, como quien dice, no, voy no, me no, compro no. un kilo de papa? No me ves la cara de seria que tengo, yo con vos me caso, o sea. Increíble. Mis ojos fueron como ya se habían... una mirada como... Ya nunca se habían olido el mal aliento, Gabriela, hasta ese momento. Digamos, ya había pasado la terrible situación de levantarse al otro día a la mañana. El cepillo de dientes. No hay tanta todo, confianza. Sí. Yo, bueno, qué hermoso. No, te digo la verdad, hasta el día de hoy nos estamos conociendo. Ahora estamos viendo tele, haciendo zapping a ver qué canal te gusta a vos, qué canal me gusta a mí. Claro. Porque, bueno, wow. Antonio, no tenemos idea, pero... rosa, viste todo color de rosa. Para, y desde ese día, de esa noche 5, desde ahí empezaron al otro día a planear el casamiento. Sí, sí, sí, sí, tal cual. Día 5. Habían pasado en el medio esas 3 semanas, pero él en Córdoba, yo en Buenos Aires. Wow. Pero, espera, yo te quiero preguntar una cosa. A ver, en el momento vos hiciste comentario, le dijiste, yo con vos me caso. Y él al instante te dijo, yo también, listo. Fue como un viaje desde Martínez al centro. O sea, ah, no, vos dijiste, me tomo mi tiempo para hacer la propuesta. Claro, eso se le dice cuando salimos de allá, viste, después de una comida. Cruzando la General Paz, la fuiste claro. Metiendo. Si pica, las luces de los autos. Se le dije eso y cuando llegamos a mi departamento, se siente en el sillón, me mira y me dice, ¿pero vos me lo estás diciendo en serio? Sí, le digo, te lo digo muy en serio. Y se puso serio, se le transfiguró la cara y me dice, bueno, lo estoy empezando a pensar, me parece que sí. Wow. Lo está arrancando a pensar. Porque el problema en general en la vida no es ser un loco, el problema es encontrar otro loco. Claro, tal cual. Eso es lo bueno. Sí. Pero, ¿y cuál todo es la reacción? ¿Cuál es la eso? ¿Cuál es la reacción de la gente cuando lo cuentan? Conmigo cuando me contaste me caso ahora, dije, ¿estás loca? ¿Todo el mundo te dice lo mismo? ¿O hay gente un poco más? No, están todos re felices. Es impresionante. No entendemos por qué. Creo que nos terminamos de convencer, y los dos lo sabemos, cuando lo contamos, y la gente reaccionó tan bien, que fue como que al aceptar nuestra idea la empezamos también a aceptar nosotros cada día más. Gabriela, porque... ¿vos siempre tuviste la idea de casarte o fue algo que te inspiró? No, ni en pedo. O sea, yo no me casaba ni loca. Todavía tengo esperanzas, entonces. A ver, y yo te pregunto... Sí, el otro día le decía a una persona, le decía, no, porque yo no me casaba ni en pedo. Y me dice, ay, todas dicen lo mismo porque saben que lo más probable es que no se casen. Que no hay que decirlo, además. Que no conviene, que no se usa. Ahora, yo te pregunto lo siguiente, ¿no? Vos, digamos, ¿te acordás de algún momento, algún instante en el que te pasó esto que dijiste, sí, más allá, ¿no?, del momento en el que vos vas y le decís yo con vos me caso? Seguramente hubo un momento, un instante previo al menos, en el que vos dijiste sí. Internamente, como el monólogo, es decir, es él, ¿no? Que no te da miedo, porque digo, con lo que uno se enfrenta no son con imposibilidades externas, sino como con los miedos que puedes tener. No es que hay algo que les prohíbe casarse. Claro. O sea, no estás escuchando o no está apareciendo, lo cual es un buen síntoma. Nada de esos miedos, estás como como conectada con todo lo maravilloso que tiene y como con la parte buenísima. No sé, es como una tranquilidad que no la sentías hace mucho. O sea, de repente hay algo que no sé, te cambia. Sí, yo creo que el 1 de enero, que fue el día que pasamos juntos así un día entero, ese día los dos dijimos, bueno, hay que hacer algo. Y las familias... Todavía no habíamos dicho de casarnos, pasó. ¿Y las familias también se conocen algo? Están felices, sí, porque pará, dijimos nos casamos acá en Buenos Aires, ¿viste? Cuando viajó él. Entonces, suponete, eso fue un miércoles. Y el fin de semana él llegó a Córdoba solo y le dijo a su mamá, a su hermana, y le empezó a decir a los amigos. Y yo decía, esperá, porque con esto de Facebook, Twitter y eso, la gente va a empezar a felicitar. Y mis papás no saben, claro. Mis papás no saben ni que salgo con alguien. O sea, no se puede, se no quedaron se puede en la etapa que era soltera. Porque, a ver, ¿por qué yo a mis papás los vi etapa? La noche de... Claro, yo los vi la noche de Navidad, la noche de Año Nuevo y... Y volviste con la propuesta. No me senté a decirles, che, conocí a un chico, ¿viste? Vos no te sentás a contarles a tus papás. Estoy saliendo con alguien, ni siquiera no. Estaba de novia con alguien, o sea, era muy loco. Entonces, el fin de semana que él estuvo toda esa semana en Córdoba, brindando todos los días, y bueno, yo viajé el fin de semana, 7 en bondi, llegué 8 de la mañana, mamá, papá, siéntense, desayunen conmigo, y bueno, nada, les dije, mi papá, ¿pero cómo? O sea, no lo conocemos, mi mamá empezó a los gritos. Claro, y sí. Y bueno... Wow, Gabriela, entonces, porque esto, lo loco es, en general, cuando uno algo le hace ruido, es porque quizás no lo conoce. Quizás estás hablando como de algo que uno no conoce y que quizás cuando algo es tan cierto y copado hay algo que te avisa y que estás escuchando eso y actuando en consecuencia. Yo, la verdad además, es que... Además hicimos una fiesta y nos conocimos todos. Vino la familia de él, vino toda mi familia, amigos, Córdoba, ya está. Es que finalmente nada te asegura nada, así que mejor lanzarse cuando tenés ganas. Con todo esto que te está pasando, ¿me puedes dejar alguna máxima de alguien que está en este momento tan particular? ¿Alguna máxima como de qué es el amor? ¿O algo que, como una conclusión, un algo para la gente que dice cualquiera, está loca, se casa? Mostranos cómo es, danos alguna conclusión de cómo es estar ahí en ese otro lado que nos parece tan raro. Es tener una paz que no te la da nadie y estar muy tranquilos y felices y dar y no esperar nada a cambio, porque en el momento menos esperado te cae del cielo y nada, aprovecharlo y disfrutar. La gente me debe odiar. No, nos quedamos con eso de dar sin esperar nada. Gracias, Gabriela, que vivan felices, coman perdices y dure para siempre de los siempre de los siempre. Viva el amor. Nuestra Madonna, Gabriela, gracias. Esto es una verdadera celebridad, una mujer que no tiene miedo a lo que le digan ni a nada, y a los 5 días de estar con un hombre le propone casamiento. Gracias, Gabriela. Beso, éxitos, chau. Gracias. Para Gabriela, este tema de las Dixie Cups, Chapel of Love. Going to the chapel and we're gonna get married. Going to the chapel and we're gonna get married. Estás en Cíclope Radio. Wow. Bueno, hay gente comentando estas cosas. Vamos a darle las vías de comunicación para que opinen y para que comenten todo lo que quieran. Matías. Por supuesto. La vía de comunicación entonces en Facebook, www.facebook.com/VillaCariñoCíclope. También nos encontrás en Twitter, @VillaCariño. Podés también escribirnos a nuestro correo electrónico radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y también podés comunicarte a nuestra línea telefónica al 5272-8799, 5272-8799. Recordá, si estás afuera de Capital Federal, marcar antes 011. Y que es cariño con N-I-O. Exactamente. La línea de teléfono repetida, Matías, porque está abierto el 911 con el que pueden llamar y comunicarse si está aquejándolos algo. Gabriela llamó para contarnos una historia donde no buscaba solución, pero quizás la tuya esté un poquito más complicada. Es feriado, además. Y es feriado donde uno se siente que no sabe ni quién es, ni qué viene a ser mañana, así que pueden llamarnos al 5272-8799, 5272-8799, si estás afuera de Capital, marcas antes 011. Tenemos nuestro consultorio sentimental, que me muero por contarles, que ya en breve viene. Tenemos un caso de un hombre valiente que se animó a escribirnos porque tiene un pequeño problema. Pero bueno, al 911 pueden llamar. Vamos con una sección. Miren, no puedo evitar, como nuestro programa, separar este tema. Amor, lo digo por 280.000 veces. Separar el amor de la música, digo. Quizás el problema a veces es que musicalizamos mal. vamos a presentar una sección que se llama Banda Sonora, que está elegida este repertorio musical por Lorenzo Anzuategui, por Lolo, y creo que nos va a ayudar a musicalizar bien las cosas, porque miren, el ejemplo sería este: invitas a un chico o una chica a tu casa, sobre todo funciona si sos mujer, y no vas a alquilar para ver esa noche o bajar la Atracción Fatal, y no vas a cocinar conejo a la cacerola, porque no da, porque no es un buen augurio. Entonces, ¿qué canciones nos convendrían para prepararnos para que lo que venga esté un poco más bueno, sea un poco más real y dure más que una noche? Te vas a preparar para una cita. Estás en tu casa, ya te cambiaste la ropa 3 veces, te sentís un monstruo. Sentís que en vez de ir a una cita deberías sacarte un turno con Yuri y operarte la nariz mañana. Sentís que nunca tendrías que haber salido a tu casa. ¿Y qué haces? Hay una canción muy buena para arreglarte, para afeitarte. Del musical West Side Story, Amor sin barreras, I Feel Pretty. Ella canta que se siente muy linda mientras se arregla. My good friend Maria. All of my love I will give to you, but teach me. Escucharon el comienzo, se nos juntaron ahí como se copularon las canciones en colapsaron, el aire. Colapsaron, sí. Bueno, fue como que en una batalla le ganó. Ahí está. What's a story? I feel pretty. Charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. Wow, wow, wow, wow, wow. I know that you could love me too. ¿Cómo está April Steven? ¿La escuchan esa que está cantando? Se le mete a todo el tiempo a West Side Story, la que escuchábamos, que decía I feel pretty, es ideal para prepararse. Pero ahora tenemos esta, April Stevens, que se muere por cantar esta canción, que es ideal para recibirlo en tu casa, abrir la puerta y decirle Teach me Tiger. I'll kiss you. Wow, wow, wow, wow. Show me Tiger how to kiss you. Wah, wah, wah, wah, wah. Take my lips, they belong to you. But teach me first, teach me what to do. Touch me, tiger, when I'm close to you. Wah, wah, wah, wah, wah. Help me, tiger, I don't know what to do. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. I know that you could love me too. But show me first, show me what to do. This is the first love that I have ever known. What must I do to make you my very own? Teach me, tiger, how to tease you. Wah, wah, wah, wah, wah. Tiger, tiger, I wanna squeeze you. Guau, guau, guau, guau, guau. Esa canción es ideal para recibirlo, abrir la puerta y tener una alfombra de oso donde tirar a ese ser amado, deseado, arriba de la alfombra. Porque la canción dice, enséñame, tigre, cómo enseñarte, que es como un ayúdame a ayudarte, o un haceme que te hago, o un por acá, por allá. April Stevens, Teach Me Tiger, bájensela porque funciona, es afrodisíaco puro. Ahora tenemos una canción para esto, viaje en auto. Vamos desde su casa, o te pasa a buscar, o vas desde donde tomaron algo hacia otro lugar. No da a poner dark metal, black metal, Burzum, cosas por ahí que te lo pongan nervioso pensando que se van a estrellar. Tampoco música infantil. ¿Qué sería bueno para viajar en auto en esa primera cita? Fleetwood Mac con Everywhere. Can you hear me calling out your name? Esta canción quizás funciona solo en los primeros dos meses de relación porque dice quiero estar con vos en todos lados, y después de dos meses si alguien quiere estar con vos en todos lados hay que denunciarlo. Esta sección, como verán, es la única donde nos vamos a permitir viajar un poco en el tiempo y no ir solo a mis dos maravillosas décadas preferidas de la historia, 50s y 60s. Bueno, ya viajamos en auto, puso una mano en la rodilla, pasó algo, llegaron a la casa de él o a tu casa o algún turnito en algún sucucho. Nada mejor que algo en francés que no se entienda bien que están diciendo para ese primer encuentro sexual. Serge Gainsbourg con Le E à la bouche. Je te sens craintive, je t'en prie ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent, et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive, je te prendrai doucement et sans contrainte, de quoi tu peurs, allons, n'aie nulle crainte, je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche. Ah, el agua a la boca, Serge Gainsbourg. Que a nuestra difunta Whitney Houston le dijo, sí, you wanna fuck. Gran momento. Él se compró la Marsellesa también. Serge Gainsbourg, lo recomiendo para piratear. Bájense, ya saben, todo lo que esté en francés, con un saxo profundo, sirve para esos momentos de luz baja. Para la vida, sí. Serge Gainsbourg, ahora ya estás ahí. Pero nos fuimos al primer encuentro sexual, pero quizás en esa primera noche no haya encuentro sexual y sí haya beso. Bueno, si tenés algún momentito mientras se distrae, va al baño, ponete este disco, porque no hay mejor augurio para un primer beso que este hit producido por Phil Spector con las Ronettes. Be My Baby. Canción dice, te voy a hacer feliz, ya vas a ver, por cada beso que me des te voy a dar tres. Y no hay mejor estrofa para escribir enamoramiento que esa canción, que dice cosas como donde vayamos se van a dar vuelta para mirarnos. Si seguimos con música para besarse, para chapar, no estamos hablando de el segundo paso o estamos hablando de besos. Si viste Jamás Besada, esta canción por ahí ya la escuchaste, de los Beach Boys, Don't Worry Baby. Para nada. ¿Estamos al aire? Estamos. Estamos al aire. Escuchábamos a los Beach Boys con esta canción que habla sobre la seguridad. Me besás ahora y me vas a besar toda la vida. O cosas así. Supongamos que pasamos la noche juntos. Pasó la noche. Amaneciste. Te hiciste como la que no estabas y te fuiste a maquillar al baño, a peinarte un poco. Te diste un enjuague de bucal. Y nada mejor mientras haces un café que poner a Dusty Springfield con Just a Little Lovin'. Just a little lovin'. When the world is yawning, makes you wake up feeling good things are coming your way. This whole world wouldn't be half as bad. Early in the morning, that little extra something to kind of see them through. Nothing turns the day on, really gets it dawning, like a little bit of loving from some loving someone like you. Dusty Springfield, Dios te tenga en la gloria, Dusty, con esta canción que dice que un poco de amor a la mañana le gana una taza de café, y es totalmente así. Besémonos antes de irte, no estés tan apurado. Bueno, esperamos que esta selección te haya ayudado. Recordamos, para prepararse, I Feel Pretty, del musical West Side Story, para recibirlo en tu casa a ese ser amado, April Stevens con Teach Me Tiger, para viajar en auto, Fleetwood Mac con Everywhere, para besarse, Be My Baby de las Ronettes o los Beach Boys con Don't Worry Baby, y para amanecer al día siguiente con aliento a zorrino, pero muchas ganas de que esto dure, Dusty Springfield con Just a Little Loving. Canciones hermosas que espero que la gente esté del otro lado, melosos con esto. ¿Qué está pasando del otro lado, Matías? Bueno, la verdad que la gente ya está participando un poco. Le tenemos que dejar saludos a Pía Infierno en el Twitter, a Ralf Olama, Rafa y novia. Hay gente enamorada con pareja escuchándolo. Exactamente. Eso es muy bueno. Sí, exactamente. ¿Te parece que recordemos la vía de comunicación? Por favor. Sí, mejor. En Twitter, entonces, ya que estábamos hablando del tema, nos encontrás en la cuenta @villacariño. En Facebook nos podés seguir en nuestra fanpage www.facebook.com/villacariñocíclope. Recordá que cariño con N y O. En nuestro correo electrónico nos podés escribir a radiovillacariño@gmail.com, radiovillacariño@gmail.com, y por último nuestra línea telefónica, nos llamás al 52728799, 52728799. Acordate, abierta la línea 911 si tenés algún problema de último momento, nos llamás. estas canciones me hicieron bien, o sea, porque puede fallar todo, pero si la música está buena, está buena. Sí, yo, mira, la verdad que quería hacerte un comentario respecto a esto, porque la verdad que lo de banda sonora, muy bueno, esto de encontrar canciones, ¿no?, que relacionarlas con el amor. Porque hay gente, Susi, ¿puedo contar una intimidad tuya? Podés. Nuestra productora Susi Q, aquí al lado mío, tuvo su primera vez con el disco Jijiji de Los Redondos. Por eso. Ni siquiera con el disco, con la canción específicamente. Okay. Mamá te mando un beso. Ok, mamá te mando un beso. Por eso, para que no te pase eso, hay que musicalizarlo bien. Claro, hay que musicalizar. Pero yo en realidad quería contarles algo, porque para mí, la verdad que en el tema este de la música y el amor y demás, la posta de todo esto la tienen los insectos. Ok. Vos vas a decir, este chico está loco. Sí, porque la verdad es que si estamos, ya que estamos hablando de comienzos del amor, estábamos hablando de la música en el amor y demás, estábamos hablando de los orígenes, ¿sí? A mí me gustaría sumar también a los grillos. Ok, pará, estamos hablando de ¿de qué? Estamos hablando de amor, estamos hablando de música y estamos hablando de los grillos, ¿sí? Porque la canción de amor más antigua de la historia... No fue de un trovador, ni con alguien con un arpa o con un laúd. Exactamente, okay. Todos estos vinieron después, primero estaban los grillos. Ok. ¿Sí? Esto ocurrió hace 165 millones de años. ¿Qué había? Vayamos a línea de tiempo para la gente. ¿Qué había en ese momento? ¿Una roca? Un lagarto y... Tres árboles, ponele. Tres árboles, nada. Claro. Okay. 165 millones de años atrás, una locura. Este insecto emitía la melodía para parearse, ¿sí? Ok. Esta... Perfecto. Esta conclusión llegaron un grupo de científicos de la Universidad de Beijing y de la Escuela de Ciencias Biológicas. Ay, cómo me calienta cuando cualquier cosa que se cita se avala con la universidad de algo. Decímelo de nuevo. ¿Qué universidades averiguaron esto? Un grupo de científicos de la Universidad de Beijing y de la Escuela de Ciencias Biológicas de Bristol. Uf. Sí. Perfecto. Analizando varios restos fósiles de Archaeobolus musicus, es el nombre científico con el que se lo conoce ya, fíjate que va teniendo un poco Archimbolos musicus. No, Archimbolos no, sería Archaeobolus musicus. Archaeobolus musicus. Pero ya fíjate que tiene un poco que ver, ¿no? El musicus con la música, ¿sí? Esto era un grillo jurásico, también es grillo jurásico, lindo insulto. Lindo insulto, sos un grillo. ¡Callate, grillo jurásico! Salí de acá, grillo jurásico. Grillo. Bueno, este grillo jurásico era capaz de reproducir melodías frotando sus alas, ¿sí? Y este proceso se lo conoce como estridular, ¿sí? Sí. Bueno, esto claramente se trata de una canción de amor ancestral, ¿sí? Por supuesto. Concretamente, el insecto era capaz de cantar en un tono agudo de 6.4 kHz y cada episodio de canto se extendía a 16 milésimas de segundo. Para, ¿ese agudo es un Valeria Lynch o es más un Susana Rinaldi? No es el tono que estamos buscando. 6.4 kHz Celine Dion. Es Patricia Sosa. Más bajo que eso aún. Es un tono suavecito, penetrante, emotivo. Amoroso. O sea, me estás diciendo que el grillo cantaba penetrante y emotivamente. El grillo hacía este movimiento estridular, se frotaba las alitas, para, ¿no? Para. Bueno, acá nos vamos a detener. No, porque me venís con... O sea, yo te traigo la historia de la música prácticamente para musicalizarte el amor y vos me traes un grillo de mierda. Porque... Perdón, un grillo que estridula. ¿Qué es estridular? Estridular es frotar como dos partes iguales del cuerpo. Que cuando me voy a calentar las manos... Ah, oh, no, me estoy estridulando que tengo frío. Exactamente, okay. Exactamente. No puedo parar de estridular con este frío. Okay. Frases por el estilo. En este caso, el movimiento estridular que hacían los grillos era frotar las alas, ¿sí? Como para que se grafiquen un poco la situación, imagínense esto que había contado Bimbo, hay dos, tres rocas, ponele, tres lagartos y tres árboles, ponele, ¿no? Estos grillos, los grillos, buah, no sé ni hablar, ponele, los grillos, entonces digo, bien, estaban, imagínatelos ahí parados en las ramitas de los árboles, ¿no? Como haciendo este movimiento de la salita. Como un baile del caño con las como ramas. Una especie de baile del caño, como quien frota una quena también. Se frotaban la quena. Haciendo, y las hembras estaban ahí como bichando, ¿no? ¿Y? Como diciendo, mirá ese movimiento estridula. Mirá cómo estridula. Okay. Y ahí se acercaban para parearse. Para, ¿sí?, parearse. Todo esto que estoy contando se pudo llevar a cabo, se pudo hacer, porque se pudieron conservar en perfecto estado partes de las alas y partes del cuerpo del grillo jurásico. Este, ¿sí? O sea, wow, increíble. Esto hizo posible que los especialistas en bioacústica pudieran reproducir este sonido y que hoy, vos vas a decir, eso es una locura, hoy lo tenemos acá. Para. Tenemos, no, al grillo jurásico. No sé si estamos preparados para escucharlo, pero realmente es estremecedor, es escalofriante. Bueno, Matías, presentalo y escuchémoslo. Bueno, me parece bien que entonces, si podemos, escuchamos esta que es la canción de amor más antigua de la historia. Mm. Es excelente. Me parece una maravilloso. Me pareció maravilloso. Eso que escuchamos ese... Eso que escuchaste que te llegó al corazón. No me siento enamorada, ¿vos sí? Yo ya lo había empezado a escuchar y te digo que empecé a sentir cosas. Por dentro siento que me enamoré... De un grillo. Wow, o sea, escuchamos en Villa Cariño la canción más antigua de amor de la historia. Esto es increíble, porque además lo hacían los grillos. No tiene ni palabras, digo. No tiene palabras, solamente tiene grillos. Bueno, si esto no es una primicia, las primicias... ¿Dónde están? Quijote dice, los grillos se enamoran, siempre pensé que eran más inteligentes que los seres humanos. Estoy de acuerdo. Yo no, se reproducían, quizás no se enamoraban, no hay pruebas. Quizás la canción sea una prueba de que había un sentimiento además del reproducirse. Era claro, era como una especie así como una clave, digamos, para atraer a las hembras para poder aparearse. Me siento nerviosa como si estuviera un chico que me gusta, porque está Quijote Conserva tuiteando para nosotros. Es un honor, porque es un genio en Twitter. Y somos tus fans, Quijote. Tratamos de acercar las diferentes... los diferentes lugares del mundo, como Twitter, que es como un mundo particular. Y ahora nos vamos con una canción. Miren, esto es un claro ejemplo de, en un momento de bastante represión, porque convengamos que los 60s no eran tampoco la libertad con la que los idealizamos desde ahora. Canciones que hablaban de, estoy embarazada, ¿cómo se lo digo a mi papá? Tengo 16 años. Esta canción maravillosa de The Love Lights, How Can I Tell My Mom and Dad? Desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Aquí vas a poder escuchar rock, blues, jazz, Funk. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. Estás en Cíclope Radio. Yo ya creo que me estoy enamorando, pero de la voz del locutor de Cíclope Radio. Lo amo en silencio y en ruidos. Le mando un beso. Bueno, escuchábamos a The Love Lights con How Can I Tell My Mom and Dad. Una canción hermosa que habla de estas cosas que no se podían gritar en esa época, como estoy embarazada, ¿qué hago? Hermoso, ya vamos a ir, vamos a tener un Tumblr que después se los vamos a decir en la página, donde vamos a ir subiendo el contenido como si fuera el apunte de la facultad, de las cosas que vamos comentando, porque yo sé que hablo rápido, quizás se les pierdan algunas cosas. Bueno, estamos en el bloque 5, en el corazón de Villa Cariño, ya hemos llegado hasta ese momento que es el maravilloso consultorio sentimental ateo, no sexista, no moralista, donde vamos a tratar de resolver junto a un psicólogo. Alguien de nuestras páginas rosadas, que no les conté lo que son. Las páginas rosas son como nuestras páginas amarillas, pero con exponentes humanos. La voz de la experiencia. Digo, necesitamos algún consejo de matrimonio, llamamos a una madre de familia, a un galán, un eterno divorciado, a una soltera. Es la voz de la experiencia. Así que con las páginas rosadas, una licenciada que tenemos hoy, más nosotros, o más ustedes, más nuestro titero invitado, que hoy es Quijote Conserva, vamos a tratar de ayudar a nuestro oyente que ha llamado hoy. Y seguimos con la línea abierta 911. Nos queda un ratito de programa. Si pasó algo terrible, llámanos. Repetilas, Matías. Las líneas de comunicación, entonces, 5272-8799, 5272-8799. Si estás acá en Capital Federal, recordá, si estás afuera, marcás antes 011. Nuestro correo electrónico, radiovillacariño@gmail.com. También nos encontrás en Facebook. Nos podés seguir en nuestra fanpage, www.facebook.com/villacariñocíclope. Y por último, nos seguís en Twitter. Ahí nuestra cuenta es @villacariño. Bueno, vamos a recibir a nuestro invitado en Villa Cariño. Es un oyente muy valiente que mandó su caso y su duda. Y aquí lo tenemos a Luis. Bienvenido, Luis. Hola. Hola, Luis. Buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Luis. Buenas noches. Luis, ante todo, sos un genio porque nos escribiste antes de que el programa existiera. Y porque valiente. Sos un terrible. Hombre muy valiente. Al fin uno. Terrible. Sos un genio, Luis, pero a un genio. Genio y todo. Luis, ¿cuántos años tenés? ¿Y a qué te dedicas? Así brevemente, no hace falta dar datos, pero solo para ubicarnos. Bueno, no hay drama. Tengo 27 años, vivo en Rosario, soy arquitecto y sí, tengo muchas dudas. Perfecto, Luis. Ok, vamos a ir a tu caso puntual. Para esto vamos a empezar por preguntas que quizás se las vamos a hacer a todos nuestros oyentes que llamen al consultorio para ubicarnos geográficamente y emocionalmente. ¿Qué tenés puesto? ¿Dónde estás y qué estás haciendo ahora, Luis? Bueno, ahora estoy en mi casa. ¿En qué parte? En el comedor. Ok, ¿qué tenés puesto, Luis? En este momento estoy en boxer. Bueno. Y bueno. No, está bien, no lo vamos a juzgar. Rosario es una ciudad muy húmeda, Boxer, vale. En el comedor, ¿qué estás haciendo además de escuchándonos? Nada, estaba acá conectado, o sea, nada, haciendo okay. Nada, tirado un rato. Más preguntas para sacarte un poco el perfil. ¿Cuántas vajillas sucias, vasos, tazas, platos tenés alrededor en donde estás ahora mismo? No, en este está todo limpio. ¡Epa! O sea, ¡epa! Este dato remarcable, ¿eh? Eva, porque saben que hay una manera de sacarle fichas a la gente casi de un estado mental o el estado de salud mental de acuerdo a la cantidad de vajillas sucias que tiene en su cuarto. Yo he llegado a juntar 8 entre platos y vasos y... Nada, después ya les voy a contar esto. Ok, seguimos. ¿Cuántas toallas usás, uso, Luis? Depende. Tengo 6 juegos de toallas y uso 2 por día. Ok, 2 por día, perfecto. ¿Cambias la toalla todos los días, Luis? Cambio la toalla todos los días. Rarísimo. Pero atentos a esto. Esto es importantísimo. Acá este punto está bueno detenerse. En el baño, las toallas que usás, sí. ¿Tenés, separás, por ejemplo, toalla para manos y no, toalla...? Claro. para, bueno, otra cosa. Claro, claro, no respondas, Luis, porque te digo que esto es una encuesta mundial que venimos haciendo y no todo el mundo responde lo mismo. Nadie tiene 6 juegos de toalla, nadie que yo conozca, para empezar. Eso ya habla de un perfil que en el amor también puede traducirse en algo. Esto es muy complicado, eso. Luis, no, en el baño está toalla y toallón. Está toalla y toallón. Ya, como son como dos son amigos. Ya los tatuas, las tratás como personas. Claro, también mis amigos, toalla y toallón. ¿Tenés cosas vencidas en la heladera, Luis? En este momento, no. Bueno, estamos hablando de alguien. ¿Cuántas relaciones considerás que tuviste en tu vida? Relaciones serias. Y el tema que la relación seria va muy ligado a lo que es el tiempo. Entonces, no sé, porque yo mirá lo que hablamos anteriormente. Digo, más de media hora es una relación. Sí, Luis, más de media hora puedes pedir turno y casarte. Más de media hora ya puedes pedir turno y casarte. Claro. Pero bueno, ¿tuviste alguna novia en tu vida? Y habré estado de novio estuve 2 veces nada más. Okay, tú estabas, digamos, que presenté a padres y todo, digamos. 2 veces en 27 años no está nada mal tampoco. No está nada mal. ¿Y considerás que te enamoraste en tu vida en alguna de esas veces? Claro, exacto. Esas 2 veces estuve enamorado. Perfecto. Yo considero que estuve enamorado. ¿Cuál es tu estado civil actual y cuál te gustaría tener? En este momento es soltero. El tema es que tengo que buscarme una chica, sí o sí. Ok. No, no me queda otra. Entonces, ya describimos un poco el perfil de Luis. Luis está en boxers, no tiene nada sucio en la casa, tiene un poco de TOC porque tiene 6 juegos de toallas, no hay nada vencido, tuvo 2 novias, más o menos dentro de los cánones de una persona normal. Y además, siente que tiene que encontrar a una mujer y no le queda otra. Muy importante eso. Vos sentís que tenés que encontrar a alguien y tenés un problema con esto. Luis, contanos, ¿cuál es tu problema? Esto, bueno, el problema surge así. Salgo a cenar con una chica. La chica es más joven que yo. Tiene 23 años. ¿Qué pasa? Voy a pagar yo la cena, digamos, y la chica no cena, se enoja, cena, pero se molesta cena bastante. ¿Con cubiertos, vasos, todo o pancho? ¿Qué le... claro, porque claro. No vamos No, un restaurante. Una cena convencional, cubiertos, mozo, todo. Exacto. Cubiertos que te lo cobran, todo, perfecto. La llevas con a cenar. Reserva y todo, ¿viste? Cuando decís reservar. Ah, cita, de original cita, cita con cena. Una cita, exacto, una cita. Okay. Era una cita, sí, lo que pasa es que... Sí, era una cita. Bueno, el tema es que todo bien. La chica es psicopedagoga. Entonces tenía sus mambitos y bueno, cosas así. Entre la psicopedagoga y las 6 juegos de toallas. Claro, hay una... Por eso, la estaba pasando. Claro. Y entonces... No, es terrible. Y bueno, el tema es que voy a pagar y me dice, ay, pero qué machista, qué actitud machista que tuviste. Apá. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué? Hice algo mal, no sé, algo pasó, no entendí. Entonces, bueno, de ahí surge una duda que yo digo, o sea, si pago yo porque soy un caballero o, no sé, o pagamos a... Claro, acá, y que te tilden de machista porque quisiste ser caballero. Claro, acá el problema es al revés. O vamos 50-50 porque, bueno, porque te respeto mucho y claro. No sé. Y querés, o sea, pero el tema es al revés. O sea, acá el conflicto es que vos tuviste la intención de pagar y lo que te molesta no es que la otra persona no quiera pagar, sino que no te deja pagar, que además se enoja. Exacto, primero se enoja y además no me deja pagar. Igual pagué yo, pero me sentí mal, o sea, claro, y eso como que generó algún conflicto, como alguna situación incómoda, claro, en el momento. Y no, o sea, fue como que después yo ya me hinché, o sea, no tenía ganas, o sea, como que esta actitud entonces que tuvo te generó como una cosa así como no sé si quiero en realidad ahora. Claro, exactamente. Exacto. Ya me dio rechazo. Wow. Exacto, ¿no? Bueno, Luis, tenés un problema que no es una estupidez porque en las primeras citas empieza todo. Y si ya desde ahí, cuando pasamos una cena linda, te dicen, qué machista, convengamos que está bien, tenés un problema, Luis. Sí. Para esto te vamos a dejar escuchando la voz de la experiencia. Vamos a llamar a alguien que quizás te ayude y vamos a llamar a nuestra psicóloga, psicoanalista de la noche, para que nos dé una respuesta. Te cortamos y después volvemos a hablar con vos. Quizás algo te sirva. Vamos a cortar con Luis. Bueno, ahora vamos a hablar con Jimena Bello, que es nuestra psicoanalista, que nos va a dar una respuesta. Es un tema complicado. Digo, yo particularmente lo entiendo, porque a mí me resulta raro como... Hay un par de preconceptos de cuando pagan hay cierto poder sobre el otro que es el invitado. Sí, pero fíjate, pero es verdad que es un acto de caballerosidad. Es un acto de caballerosidad, pero yo la verdad es que pensaba que venía por otro lado en realidad, esto que yo le preguntaba recién. Yo creía que venía por el lado de que él quería pagar y en realidad como que le molestaba que la otra persona no tenga la intención de pagar, que es como una de las situaciones más comunes que se plantean. Es raro, pero yo estoy segura que atrás del discurso siempre hay algo escondidito que nos está hablando de otra cosa, que yo ahora por los nervios de estar tan enamorada de mis oyentes no puedo pensar, y para eso tengo a una profesional. Porque no somos tus amigos, no te vamos a mentir, pero tampoco te vamos a chamullar, por eso tenemos a Jimena Bello, psicoanalista, una genia, una profesional que nos va a orientar. Buenas noches, Jimena. Hola, buenas noches. Hola, hola, Jimena. ¿Escuchaste a Luis, Jimena? No escuché a Luis. Bueno, nada, adelante, decinos esto. ¿Está hablando de otra cosa? ¿Qué solución le podés dar? ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería empezar a pensar Luis? A ver, creo que quien podría llegar a tener un problema es la chica. Ok. Ajá. Digamos, no encuentro un problema en él, a no ser que él quiera seguir saliendo con la chica. No me quedó claro eso. No. Y a él le gustaba, pero después de semejante momento ya se le van como gastando las ganas y ya su conflicto pasa a ser, antes que si quiere estar o no, que no sabe qué hacer, si pagar o no pagar. O sea, se ha llegado a enroscar con esta pequeña cuestión tanto. Sí, el problema pasa por ahí, como que se enroscó demasiado. Como que no quedó claro desde antes que era una invitación de él. Pareciera como que claro, cuando alguien invita, la chica interpretó como cierto derecho por de su parte, y esto a él lo intimidó. Claro. Algo de eso escuché, me parece. Sí, sí, sí. Él claramente estaba interesado, digo, se tomó la molestia de reservar un restaurante, llevarla, comer. Eso cuenta. Seguro que usó un juego de toallas de los 6 que tiene, uno por día, digo, se estrenó. Y se cambió el boxer, porque no creo que tenga solo el que tiene puesto hoy. No, lo debe cambiar cada media hora. Entonces, esto es muy bueno, Jimena, porque este concepto no solo nos queda para el caso de Luis, sino para montones de situaciones donde quizás hay que comprender que el problema lo tiene el otro, y no torturarse. Totalmente, no enroscarse con lo que el otro le devuelve. Digamos, el otro siempre es una incógnita. Sí, el ¿tomo otro, eso o no lo tomo? El otro siempre es una incógnita. Gran. Ahora, gran. Jimena, ¿vos pero siempre, que aunque sea un conocido, ¿eh? Claro. El otro es otro. El otro es otro. Y Jimena, ¿vos pensás que puede tener alguna relación esto de que él inicialmente en un momento dijo, digamos, después planteó la frustración que le produjo que le diga machista y que, bueno, que es un poco como lo hizo tirar para atrás con el tema de la cita con esta chica? ¿Y que eso pensás que puede tener una relación con lo que dijo inicialmente de que él siente que tiene que encontrar una mujer y que no le queda otra y que entonces quizás la frustración viene por el lado este, ¿no? De decir, bueno, otra vez me volvió a pasar, tengo que seguir buscando. Sí, algo de eso dijo y me parece que lo que rescato de todo lo que dijo, que fue muy interesante, es que él cuando empezó a hablar dijo, yo tengo dudas. Y la verdad es que tener dudas es mucho más sano que tener certezas. Exactamente. Digamos, porque la duda impulsa a no quedarse en la duda, la rumia de hago esto, no hago eso, pero digamos, tener duda es la posibilidad de ir a buscar algo, ¿sí? Exacto. Si uno tiene certeza, no tiene que buscar nada. Ya está. Y en esa búsqueda uno encuentra algunas cosas, nunca se encuentra el todo. Y tal vez en esta inhibición que se le generó con que pago o no pago y demás, cuando la dificultad la presentó ella, esto le generó inhibición a él. Pero bueno, tal vez algo sano podría ser incluir esa dificultad, ¿sí? No quedarse solamente con eso, sino incluirla como, bueno, esta chica es así, no le gusta que le paguen, tal vez hablar eso, ¿no? Okay. Que ella pueda poner palabras ahí. Claro. Jimena, nos has dejado con máximas increíbles, como que el otro es siempre una incógnita, aceptar al otro, entender que a veces el problema está en el otro, que es mejor tener dudas que certezas y que hay que incluir la dificultad. Brillante, Jimena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, sos nuestra profesional de consulta. Te despedimos porque ahora vamos a llamar a la voz de la experiencia, que también es otra pata de este veredicto que le vamos a dar a Luis. Muy gracias, bien, Jimena. Gracias, Jimena. Un beso. Adiós. Por supuesto, los que se quieran atender con Jimena porque se sintieron muy muy cómodos con su voz, le podemos dar el teléfono por línea privada porque es una genia. Igual no sé si se atiende pacientes particularmente. Ahora vamos a ir con las páginas rosadas, porque nuestro consultorio funciona así: nos llamás, nos contás tu caso, siempre va a haber un psicólogo que de acuerdo a diferentes ramas nos puede ayudar con su devolución, y tenemos a las páginas rosadas, que son la voz de la experiencia, donde alguien, algún exponente humano, nos va a ayudar con estas cuestiones. ¿No nos está atendiendo? Está contestador. Íbamos a llamar a un exponente humano de Galán, pero se ve que se fue con alguien por ahí. Sí, claro, capaz porque de es un programa, galán. Claro. No lo voy a deschavar hoy, pero bueno, era un gran ejemplo. Claro. O sea, lo vamos a llamar a Rafa. Rafa, estás ahí, vamos a llamar a un exponente. Las páginas doradas son eso. Son nuestras páginas amarillas donde algún exponente, claro, nos vendría bien un caballero, un galán, un playboy. No digo porque sea mujeriego, sino porque sabe tratar con señoritas. Estamos llamándote, Rafa, si estás ahí porque pensamos en un galán y nos viniste vos a la cabeza. Y quizás puedas decirnos y aconsejar a Luis sobre qué nos conviene hacer. ¿Estamos ahí? Listo. Hola, Rafa. ¿Qué tengo que hacer? Rafa, estamos al aire. Solo quiero que nos aconsejes desde la voz para no decirle cualquier cosa. Ya la psicóloga nos dijo algo. Vos, como un hombre de 30 y pico de años, un caballero, un galán, que tiene experiencia en citas, ¿cómo se maneja el tema de pagar o no pagar? No. Yo estoy educado por un caballero y soy un caballero, se paga. Se paga. Yo soy un militante feminista, pero se paga. ¿Vos escuchaste, no, Rafa, lo que contó Luis? ¿Estabas escuchando? Lo escuché perfectamente, sí. Estamos ahora con mi amigo Feldman escuchándolo. ¿Qué opinás de que ella no haya querido de movida que él le pague? Mira, yo la verdad creo que ella tiene problemas. Yo creo que ella es una chica que está muy insegura, claro, ¿entendés? Y necesita sentirse como que, no sé, como que ella puede decir, yo puedo, yo soy mujer, yo soy una persona completa que puedo y vos... Claro, pero Rafa, vos pensás que... Cuenta. Perdón. Bolón, mentira, ¿entendés? Rafa, escuchame una cosa, bajá la radio porque no se hace acople. Ah, siempre quise decir. Una frase hermosa que siempre quise decir. Sí, Susana. Ay, gracias. Bajá la radio. Espera que me vengo, me salgo a la terraza para contarte. Okay. Es eso, es una inseguridad de ella. Okay. Rafa, yo te quería consultar lo siguiente. No hay nada de machista en pagar. Ok, perfecto, Rafa, nos quedamos con eso. Muchas gracias. Bien. Y ahora vamos a volver a llamar a Luis. Gracias, Rafa. Bueno, tenemos el caso de Luis. Jimena, la psicóloga nos dijo que quizás el problema sea ella. Que hay que incluir la dificultad. Sí, que a veces el otro es una incógnita absoluta donde no sabemos qué puede pasar. Y que además es mejor tener... Ella rescató como algo positivo en lo que estaba planteando él, que era mejor tener dudas que tener certeza, ¿no? Porque la duda, en definitiva, te hace ir en búsqueda de algo. Sí, las certezas es como que, bueno, te deja ahí. Y que además, la realidad es que nunca llegamos a alcanzar todo lo que queremos alcanzar. Sí. Pero al menos tener las dudas te impulsa a ir a buscar eso. Quijote en conserva dijo que quizás la relación no prosperó porque el oyente fue en boxers a la cita. Y quizás pueda hacer eso. Bueno, la voz de la experiencia en nuestras páginas rosadas, Rafa, dijo que los caballeros pagan. ¿Qué sé yo? Podemos no estar de acuerdo, pero convengamos que estos pensamientos son las capas brownies del pensamiento humano con el que nos manejamos todos. Así que vamos a darle un veredicto a Luis. ¿Luis está en la línea? ¿Está en línea, Luis? Bueno, Luis, estás ahí del otro lado. Entonces, creo que el veredicto, chicos, ¿qué piensan? Que el problema está en ella. El problema está en ella, claramente. El problema sí. está en ella, que o lo incluís. Hola. Luis, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Escuchaste lo que dijo Jimena, la licenciada, y escuchaste a Rafael, la voz de la experiencia? Sí. ¿Y qué pensás? Mejor, me parece. ¿Te suena? Bien, ¿te sentís mejor? No hay que aplaudir en radio. Entonces quizás te suena convincente que quizás el problema lo tenga ella y que sea mejor, o lo incluís al problema, o seguimos buscando otra. Sí, ¿no? Es todo un tema, porque ahora es como que uno ya la... Yo ya la daba por partida directamente, ¿viste? Cuando decís, bueno, voy a buscar otra, porque esta chica no sé qué onda, ya tiene sus mambos. Acá un tuitero y, amigo, ahora como que... Kaminovich, decime. Dice que él siempre da 2 oportunidades y media, te sugiere. Claro. Así que por ahí, según su óptica, le puedes dar otra oportunidad. Ok, 2 oportunidades y media es una buena fórmula, digo. 2 oportunidades son, y media serían 2 personalmente, y media que es un mail o una comunicación que si la erró no lo veas más. La media podría ser como la intención de volver a encontrarse y 2 más. Bueno, Luis, dale otra oportunidad. Transitemos esto, que no sea un problema. Incluí la dificultad del tema de pagar. Zanjemos esta situación y veamos cómo sigue. Espero que te comuniques con nosotros nuevamente para contarnos otros problemas que ya hayan surgido de una relación con ella. Luis, muchas gracias por tu valentía de habernos llamado. No, es fantástico el programa, chicos. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, así pasó Luis, el primer invitado de nuestro consultorio sentimental. Cerramos y vamos con el tema de The Jewels, Opportunity, un hitazo. Ay, The Jewels. Bájense todo lo que puedan de ellas, que son muy geniales. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Primera cita, primer programa. Si lo hicimos mal, nadie lo hizo bien cuando dio un primer beso ni cuando se fue una primera vez a una cama. Así que perdónennos. Vamos a la última sección, que es simplemente Querido Diario, que es como nuestro mantra. Es lo que escribimos al final después de todo lo que vivimos. Algo para que esta semana se lo queden pensando. Yo creo que las revelaciones las dijo Jimena Bello, ¿no? Que sí. Fue nuestra psicóloga. El otro es una incógnita y siempre es mejor tener dudas que certezas. Así que esta semana es buena para preguntarnos qué queremos, qué nos gusta, si valía la pena, si vale la pena llamarlo, si el problema era el otro, si el problema soy yo. El otro es una incógnita y nosotros hemos develado la incógnita de que era Villa Cariño con este primer programa. Muy felices de haberlo hecho. Gracias a Jimena Bello, gracias a Lucía Manslinsky, que fue nuestra filósofa, a Luis Valenzuela, que lo llamamos. Alejandra Spiekerman, nuestra abogada. Jimena López Chaplin y María Esquiaga. María Esquiaga, a Albarbudo Morales, que nos hizo el logo. Y gracias a Matías Veleda. Gracias a vos. Gracias a Susy Q. Gracias. Gracias Ciclop Radio y un beso para todos, cariñitos, hasta el domingo que viene.